calor que amanece por tus mejillas, dibujando una sombra en tu barbilla. Canta un nuevo día que es distinto a todos los anteriores en tu camino. Tus miembros te lo dicen, lo anuncia tu vello, tu olor y tu desorden lo gritan. En silencio apenas he dejado un momento de mirarte y ya es otro que se me planta delante. Llega tu hora, las señales me lo anuncian, aún tarda. Pero el tiempo no tiene dudas, sus granos de arena caen sobre mi espalda y te sirven para ocuparte hasta mi cara y más allá. Ayer yo te lavaba y te enseñaba a peinarte o a colocarte la almohada. Eso era ayer, pero hoy no te detienes. La presa y la búsqueda te envuelven. Tus miembros te lo dicen, lo anuncia tu vello, tu olor y tu desorden, lo gritan en silencio, apenas he dejado un momento de mirarte y ya es otro el que se me planta delante. Llega tu hora, las señales me lo anuncian aún tarde, pero el tiempo no tiene dudas, sus granos de arena caen sobre mi espalda y te sirven para ocuparte hasta mi cara. Sus granos de arena caen sobre mi espalda y te sirven para ocuparte. Amigo.